No digas nada, por favor, que hablando el alma me destrozas. Quiero decirte tantas cosas, quiero acordarme de tu olor. No digas nada, por favor, no vaya a ser que me despierte de un sueño en el que puedo verte y aún puedo hablarte de mi amor. No digas nada, ten piedad. Solo te pido que mañana por la noche, dormido, me des la oportunidad. Llevas 3 meses por la noche haciéndome lo mismo. Suena mi puerta y estás tú mi espejismo. Por dentro grito, grito de la emoción. Por fuera me hago el fuerte como si no me temblara el corazón. Pregunto qué te pasa, por qué lloras, por qué estás tan rara. Y aunque tú no me hablas, me conformo al ver tu cara. Quiero sentir tu mano y no puedo moverme. ¿Qué me pasa? Me siento tan raro al verte aquí en mi casa. Siempre quise tener la oportunidad de poder hablarte una vez más. No te dije que te amaba y que aunque era tu amigo, siempre sentí cosas, mi corazón fue testigo. Siempre quise tener la oportunidad de poder hablarte una vez más. Te desvaneces con el sol, no eres humana. Eres un sueño que me rompe el corazón en la mañana. No digas nada, por favor, que hablando el alma me destrozas. Quiero decirte tantas cosas, quiero acordarme de tu olor. No digas nada, por favor, no vaya a ser que me despierte de un sueño en el que puedo verte y aún puedo hablarte de mi amor. No digas nada, ten piedad, solo te pido que mañana dormido me des la oportunidad. Un viernes por la noche me quitaste todo, te perdí en mis manos. Fue mi culpa y ahora sufro solo, no entiendo a la vida. La vida me prometió estar contigo y fue ella misma la que nunca va a dejar de estar conmigo. Por las noches en mis sueños puedo verte, dormido vivo al fin un cuento de hadas que aunque falso es suficiente. No me importa cuánto duela despertarme, igual me duele todo y cada segundo del día estás presente. Me acuerdo de todo, la noche perfecta y en mi carro te miré a los ojos, sonreíste, por fin te cogí la mano. If you break, I break. It'd be different. There's just no life without. It's not your. Shh. Please don't speak. If I'm dreaming, I don't ever want to wake up. No digas nada, por favor. Dormido me des la oportunidad.